Helves en la Onda, con Irra Jiménez. Bueno, pues abrimos esta segunda hora de Helves en la Onda. Dejamos atrás un poco la mesa de opinión. Y enseguida vamos a charlar con nuestra compañera Rocío Barea. Arranca hoy la nueva temporada de English Corner. Y también tendremos a nuestro compañero Jesús Molina, ya sabes, también nueva temporada de Mente Sana. Todo eso y mucho más, ¿sí? Aquí en el 88.6 FM arrancamos la segunda hora de Helves en la Onda. Ahora Radio va contigo. Entra en www.ahoraradiohelves.com y además de la emisión online, podrás escuchar cualquiera de nuestros programas en el apartado de podcast. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Son 20 años, ¿eh? Que se dice muy rápido. Bueno, pues como te digo, vamos a escuchar un tema rápido. Una canción maravillosa de Amaral, una canción que se llama Ruido, que además es banda sonora de una serie de televisión. Y enseguida, Rocío Barea, bueno, pues arranca la nueva temporada de English Corner. Apareciste de la nada, como una ráfaga de luz. Cuando sostuve tu mirada, el ruido se apagó. Vacías, ruido de persianas que se cierran ya de día. Y nada sabes de mí, y no sé nada de ti. No sabes lo que quiero, ni sabes cómo pienso. Si soy yo solo o somos mil, no sabes con quién duermo. Apareciste de la nada, como una ráfaga de luz. Cuando sostuve tu mirada, el ruido se apagó. Tanto ruido. Va a acompañarnos nuestra queridísima compañera, amiga Rocío Barea, que nos ha estado, bueno, pues también en tiempos de pandemia, de confinamiento, enseñando inglés. Y esto es muy importante. Rocío Barea de Little London, bienvenida. Hello. ¿Cómo estás? Muy contenta de estar de vuelta. Que tenemos algún problema, no sé qué es lo que ocurre hoy, tenemos algún problema. De sonido. A ver, vamos a intentar ver si conseguimos corregirlo. Rocío, decía yo, en tiempos de pandemia hemos aprendido inglés gracias a ti. Y ahora que hemos salido un poco de todo esto, ¿no? Que están ya las restricciones bastante más abajo. Que yo, por ejemplo, no he dicho la incidencia que tiene Helves, pero que es mínima. No sé si te has enterado, Rocío. Helves, no. En estos momentos. Ojo, escúchame, nosotros ahora mismo estaríamos en la nueva normalidad, que ya sabes que es a partir, o sea, como máximo, 25 personas infectadas, ¿no? Por cada 100.000 habitantes, ¿no? Bueno, este baremo que hay ahí. Nosotros estamos ahora mismo en 9,8. Gelves está a punto de ser un municipio libre de coronavirus. Y esto es una maravilla. Poder decir que ahora mismo, a día de hoy, hay solamente una persona con el coronavirus en nuestro municipio y que esperemos que se recupere lo antes posible, es la verdad que un sueño, ¿eh? Es impresionante. Hay más gente con resaca. Claro, no, sí, totalmente. Bueno, pues, Rocío, ¿cómo va a ser esta nueva temporada de English Corner? Bueno, pues traemos cositas. Vamos a hacer una cosa, Rocío, porque estamos teniendo problemas con la conexión. Es un poco, nos hace un poco la puñetilla. ¿A que sí? Si te parece, vamos a hacer la llamada normal, ¿eh? Y con eso, pues, nos quitamos esta complicación que nos está, haciéndonos un poco la jugarretilla. Esto también hablábamos antes de la importancia de la radio, ¿no? Y qué tenía la radio. Bueno, pues la radio también tiene las cosas del directo, que nosotros lo llamamos, ¿no? Las cosas del directo, en la que, bueno, pues a veces las cosas se nos complican, pero vamos, intentamos resolverlas lo antes posible. No podía faltar, ¿eh? En este primer programa en el que hablamos de la radio en sí, no podía faltar los fallos técnicos de la radio. Rocío Barea, bienvenida de nuevo. Hello, hello. Bueno, pues ahora sí, lo que pasa que, bueno, esto también es bueno que se lo expliquemos a nuestra audiencia. A partir de la semana que viene, ¿no? Porque es festivo el lunes también, aquí en nuestro municipio. Recordemos que es uno de esos días de libre disposición que tenía el Ayuntamiento de Gelves, que estaba en la Feria de Sevilla y al Nobel Feria. Se pasó al 11 de octubre. Entonces, 11 de octubre, lunes, y 12 de octubre, que es festivo, Día de la Hispanidad, bueno, pues no vamos a estar por aquí. Es que Rocío volverá a estar con nosotros dentro de un par de semanas, ¿no? Pero y ya estará con nosotros en persona. Pero a Rocío Barea no le había llegado el comunicado de que os esperábamos a todos hoy los colaboradores en persona, y está Rocío desde Little London. Pero sí. Una de las cosas también que nos ha dado la pandemia es la tecnología, ¿no? Y entonces Rocío y yo, aunque estábamos en sitios separados, nos veíamos las caras, que eso también nos ayudó mucho, ¿verdad, Rocío? Sí, las expresiones de uy, no sé dónde meterme, esta palabra no me suena a nada. Qué maravilla. Bueno, Rocío, te preguntaba, ¿cómo iba a ser esta nueva temporada de English Corner? Bueno, pues durante este descanso, que es súper importante descansar, sobre todo porque a mí en los descansos es cuando realmente me viene la creatividad. En la vorágine del estrés, de hacer muchas cosas, de ir quitándote lo urgente, ahí no florece lo creativo. Entonces, cuando estoy descansada es cuando empiezo a ver, ay, pues esto para el programa es genial, ay, pues esto para el programa es genial. Entonces, durante este verano, pues he ido anotando muchas cosas de las que iba introduciendo en los programas, y una de ellas son chistes. Anda. Un poquito chistes, tontos. Chistes en inglés. Sí, chistes en inglés, pero con un humor tonto, la verdad. O sea, de estos chistes que yo solo me río, yo me río de chistes, de memes. Pues después traigo otro espacio que es curiosidades de la lengua inglesa. Bien. ¿Vale? Bien. Son curiosidades porque, como las vamos a explicar en español, a la gente normalmente, o por lo menos a mí, me llama mucho la atención este tipo de curiosidades, y a la gente se le queda muchísimo más en la memoria. Por lo tanto, se retiene más que una enseñanza de cualquier cosa así sencilla. ¿Sabes? De una manera de, bueno, pues yo te enseño algo y tú lo adquieres. Si es una curiosidad, es más probable que se quede en tu retina y en tu memoria que si es algo mundano. Quizás, Rocío, ahora que, bueno, pues A ver, antes aprender inglés no estaba tan a la mano, ¿no? De cualquier persona, de cualquier edad, ¿no? De cualquier, además, nivel de o grado de estudios. Hoy en día cualquier persona prácticamente puede apuntarse a una academia y aprender, en este caso, inglés, ¿no? Pero yo me imagino que además es esto que quiero decir. También pasará con otras lenguas, ¿no? Hoy en día no es estudiar, estudiar, estudiar, ¿no? Sino hay metodologías para que sean mucho más fáciles de adquirir estos conocimientos e incorporarlos a nuestro, a ese nuevo idioma que vamos a aprender. ¿Es así? Claro. ¿Está funcionando con nuevas metodologías el tema de, por ejemplo, claro, es que, bueno, yo ya esto es una historia un poco personal, pero todo el mundo que se dedique a la enseñanza seguro que te lo puede decir. Yo no enseño hoy en día como enseñaba el primer año que enseñaba. Mi paciencia es muchísimo. Bueno, y como siempre digo, siempre cuento la misma historia, pero es que es real. Desde que soy madre, yo siento que tengo muchísima más paciencia, muchísima más mano izquierda. Soy capaz de ver más cosas que antes no era capaz de ver. ¿Sabes? Cuando empiezas a enseñar, crees que es que la manera de enseñar es esta y tú tienes que aprender con esto. Sí. Hay profesionales que se quedan en eso. Yo siento que he ido evolucionando con los años y ves que hay mil millones de métodos según también la persona, sobre todo en el caso de los niños, según el niño, sus características. Si es capaz de estar sentado, si no es capaz de estar sentado. Si es capaz de retener con la vista o escribiendo o no le hace falta, porque hay niños que tienen memoria audiovisual maravillosa, pero hay niños que le cuesta mucho más. Entonces, toda la metodología de Little London la he ido adaptando a mi experiencia como profesora. Por eso nunca, no hay ningún año, ya este año somos 3 centros, tenemos 4 centros infantiles. Toda la gente me dice, ¿y sigues dando clase? Digo, siempre me pongo clases, siempre, todos los años. Pero es que deberían, porque tienes que dirigir muchas cosas y si te falta alguna profesora, digo, como yo no de clase, me mustio. Claro, es vocacional. Ahí está. Es vocacional también. Claro, por supuesto es vocacional, pero aparte es que es lo que a mí me llena el alma. Y es donde continuamente tú crees que estás enseñando, pero yo estoy aprendiendo diariamente de los niños y de los adultos, ¿no? Oye, entonces, Rocío, estar expuesta al aprendizaje continuo es una maravilla. Además de los chistes, estoy deseando escuchar un chiste de estos, ¿eh? Vale. Aparte de los trabalenguas, también... hacíamos temáticos, recuerdo por ejemplo el del coronavirus, ¿no? Del vocabulario. Palabras de vocabulario relacionadas con una cosa en concreta. Aparte de todo esto, ¿alguna novedad más en The English Corner? Es lo que te he comentado, los chistes y curiosidades de la lengua, ¿vale? Hoy traigo unas cuantas también, también tongue twisters. Pero no traerás ningún chiste preparado hoy. Sí, sí, sí. Ay, pero estoy deseando escucharlo. Yo voy ready a tope. Yo vengo a hablar un ratito contigo, pero yo tengo aquí mi backup de absolutamente un programa entero. A ver si te parece. Hombre, un programa entero no nos va a dar tiempo en este primer arranque, pero oye, si quieres, a ver, ¿cómo arrancarías tú, por ejemplo, hoy para cambiar el idioma de lo que estamos ahora mismo aquí en Gelos en la Onda y pasarlo ya a inglés? Que a mí me encanta mucho eso de que haya que estar hablando en inglés prácticamente para, es la mejor manera, ¿no? Quizás de aprender el idioma, el saltarnos a la piscina y si algo no nos sale, no pasa nada. Es lógico y normal que nos equivoquemos. Pero ¿cómo arrancarías tú, Rocío? Por supuesto. Bueno, pues vamos a empezar con una curiosidad de las lenguas. Okay? Okay. In every language, in all the languages around the world, we say penguin. In Spanish is pingüino, but everybody call them penguin, or obviously a translation, una traducción, ¿vale? The penguin. But in Chinese, in China, they call him business goose. El ganso de los negocios. O sea, en China llaman al pingüino business goose. El ganso de los perdón. El ganso de los negocios. Esto es muy curioso, oye. Fíjate, porque, bueno, nosotros españolizamos, ¿no? No sé si pingüino como tal, ¿quién primero le puso el nombre a este fantástico pajarito? Era exactamente, era español o dominaba el español, no creo. Sí, pero en bueno, alemán, en cualquier lengua. ¿Qué? In any language, there is penguin. Y en China es el ganso Chinese de los negocios. Es business goose. Pero bueno, es que llevan smoking, ¿eh? Entonces lo entiendo. ¡Claro! Esa es la curiosidad. ¡Qué curioso! Es muy curioso también, nosotros tenemos palabras incorporadas a nuestro idioma que no son de nuestro idioma, que esto también es muy curioso, pero bueno, las pronunciamos de aquella manera, pero la hemos introducido como si fuesen palabras en español normal y corriente, pero son sí, palabras que vienen de fuera y muchas son inglesas. Sí, sí, sí, muchísimas. Eso lo hablaremos otro día. Es un programa hablar de todas las palabras inglesas que tenemos en nuestro idioma. Bueno, ¿y sabes de dónde viene abracadabra? Ay, pues no lo sé. Abracadabra is actually a hebreo, uh-huh, hebrew phrase, meaning I create what I speak. Yo creo lo que digo. Abracadabra significa yo creo lo que digo. Creo, no de believe. De crear. De crear. De creer, sino de crear, sí. Exacto. Anda, pues mira, esto nos viene muy bien. I create what I speak. Después con, that's abracadabra. Con Jesús Molina, esto de hablar, crear lo que hablamos, seguro que Jesús le da alguna interpretación. Bueno, él nos daría, bueno, un montón, porque además es que yo creo mucho en eso. En el lenguaje que usamos diariamente, tiene mucho que ver con nuestra realidad. Yo me estoy acordando también de Carmina Barrios, de la madre de Paco León, la actriz, que dice, yo en una película, que si no me equivoco, es en Carmina Revienta, dice, yo lo que digo lo convierto en, yo no miento, yo lo que digo lo convierto en real, ¿no? Decía, en verdad, claro, totalmente. También me ha recordado eso. Abracadabra significa yo creo lo que digo. Muy curioso. Ok, bueno, pues vámonos con los memes. Ay, memes. Silly jokes. Okay. What does zero say to eight? A ver. Zero? Sí. ¿Qué le dice el cero, no? Si no me equivoco. Yes. To eight. Al ocho. Yes. Bueno, seguramente que se quite el cinturón o algo, ¿no? Ah, exactly. Nice belt. Belt lo traigo porque es una palabra. También el da clases me da un montón de ideas de qué traer al programa, porque ahí es cuando veo qué palabras a la gente le cuesta retener. Y, por ejemplo, belt es una palabra que a los alumnos le cuesta un montón, sobre todo también porque no todo el mundo lo usa. Yo, por ejemplo, creo que tengo uno, pero no lo uso. Entonces, como es algo que no se suele usar. No la palabra, sino el cinturón, ¿no? Exactamente, el cinturón. No la palabra, sino el objeto. Vale. No llega a estar en tu memoria porque tampoco está visualmente en tu día a día. Uh-huh. Entonces te cuesta. A mí, por ejemplo, también me cuesta. Hay ciertos animales que como... Bueno, a mi hijo le encantan los animales y los veo, pero hay algunos animales que los he perdido de la memoria porque no los veo. Claro. ¿Sabes? Y los tengo que buscar de vez en cuando porque digo, ¿y este cómo se llamaba? Pero no por nada, sino porque no son los comunes. Pues pasa igual con el pel. Pero fíjate que... Claro, esto nos ocurre a la hora de que no es nuestro idioma desde pequeño, ¿no? No, idioma de nacimiento o el que estamos acostumbrados a escuchar. Pero si es en nuestro propio idioma, que también se nos olvidan muchas palabras. O sea, ¿cómo no se nos van a olvidar cosas en un idioma que al final es aprendido con posterioridad, ¿no? A lo que es esos primeros meses, años de nuestra vida que estamos acostumbrados a escuchar el idioma en el que al final vamos a hablar. Nativo, ¿no? Claro. Bueno, the belt, que es una palabra de vocabulario importante, quería sacar y recordar el cinturón de seguridad, que es seat belt. Uh-huh. Y luego otros complementos que suelen olvidarse también. Por ejemplo, scarf, que es la bufanda, scarf. Uh-huh. Hat, el sombrero. Uh-huh. Gloves, los guantes. Los guantes. Uh-huh. Ok. Belt is very important. Also tie. La corbata. Uh-huh. Tie. Tie también es empatar. Curioso. La corbata se dice igual que empatar. Cuando un partido empata, tie. ¿Ok? Uh-huh. Bueno, y otro meme, otro chiste. A silly joke. A ver. What did one wall say to another wall? ¿Qué le dice? Si no me equivoco, un wall, un mundo. Pared. ¿Cómo? Wall, pared. Ah, vale, ¿qué le dice un muro? Es que yo con la pronunciación todavía me tengo que ajustar. ¿Qué le dice un muro a otro muro, no? Yes. Ah, pues esto sí que no lo sé. I will meet you at the corner. Te veo en la esquina. Nos vemos en la esquina, sí. I will meet you at the corner. Corner es una palabra que se usa tanto para la esquina como para el rincón, ¿vale? Nosotros tenemos dos. Si es de interior, no decimos esquina, decimos rincón. Claro. Si es exterior, sí decimos esquina, ¿vale? Pero en inglés, para que después digan que el inglés es difícil. Pero es curioso, pues, porque los dos, sí, decíamos, tenemos palabras en nuestro idioma, ¿no? En español, que no son españolas y que las usamos frecuentemente. Corner es una de ellas. Lo que pasa es que no lo decimos con la pronunciación corner, que es en inglés, sino el corner de toda la vida, cuando sí. Sobre todo en el fútbol, que también nos ayuda con palabras en inglés. Claro, la historia que cuento siempre del sugar cuando llegué yo a Reino Unido. Yo, aunque ahora tenga esta pronunciación y tal, siempre cuento la misma historia, que es que yo he tenido profesores horribles de inglés, también los he tenido buenos, pero como mi base era malísima, me costaba la misma vida. Mi nota de selectividad más baja fue en inglés, saqué un 7. Curioso. Sí, sí, sí. Y entonces siempre digo que todo es remontable. Todo en la vida es remontable. Entonces, cuando llegué al Reino Unido, mi inglés era patatero, no, peor. Y fui a un supermercado y yo estaba buscando azúcar. Y empecé a decir, can you help me? Sugar, please. Y la señora, sorry, what? sugar, white, sugar. White sugar, que también es muy bueno. Y la señora dice, oh, yes, sugar. Y digo, sí, sugar. Exactamente eso. Sugar. Claro, una cosa es como reconocer los sonidos y otra cosa es poner tu boca a funcionar. Claro. Para que funcione lo más similar a ese sonido. Bueno, realmente. Por eso traigo los trabalenguas, y los trabalenguas no van, creo que no van a salir nunca. Es cierto que no los vamos a poner todos los programas, pero es que me parecen súper buenos para pronunciar, para tanto pronunciación como entonación de las frases. Nos quedan un par de minutitos. No sé en qué los quieres emplear. Vale, vamos a terminar con los twists. Ok. Bueno, pues traigo uno súper importante para el pasado. A mucha gente le cuesta pronunciar los pasados, ¿vale? Uh-huh. Y entonces tenemos que hacer un it después del verbo. Uh-huh. Este es, lo voy a decir muy despacio y muy españolizado primero, ¿vale? Para que todo el mundo lo entienda. Eso es bueno, vale. Edited it. Eddie lo editó, ¿vale? Vale. Entonces, Eddie edited it. Eddie edited it. Eddie edited it. Que lo dice ya muy fácil. Eddie edited it. Eddie muy fácil. Edited it. ¿Qué? Pues por tres. Eddie edited it. Pero a mí very no. Good. Pero esto me ha salido porque lo he estado pensando un rato antes, ¿eh? No creo. ¿Pero que, no crees que yo antes de hacer los programas no lo practico también? Para no hacer el ridículo. No creo que sea yo capaz de decirlo varias veces seguidas, ¿eh? También te lo digo. Pues hay que practicarlo en casa. Sí, sí, sí, sí. Eddie, edit it. Eddie, edit it. Okay. Bueno, no sé, ¿tenemos alguno más? Sí. Traigo cositas de Halloween. Ah, me encanta Halloween. Bueno, pues Rocío, como nos quedamos sin tiempo,

canción de inglés, ¿eh? Que luego me reñía nuestra teacher, Rocío Barea. Esta canción es del grupo Aja, el tema se llama Minor Air, Major Sky. Enseguida nos vamos a ir con Jesús Molina, que también va a estar con nosotros en esta temporada 2021-2022 con su mente sana. Eso será enseguida aquí en Gelbes en la Onda. La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Gelbes informa a los vecinos y vecinas que el hall del Teatro Municipal, el María José Jaramillo Ramírez, acoge hasta el próximo 11 de octubre la exposición de fotografía de Javier Andrada, Alamedas, Parques y Jardines de la provincia de Sevilla, que podrá visitarse en horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde, de lunes a viernes. Recuerda, la exposición fotográfica Alamedas, Parques y Jardines se puede visitar en el hall del Teatro Municipal de Gelbes hasta el 11 de octubre. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Y vamos a saludar a Jesús Molina. Jesús, bienvenido. Aquí de nuevo con mucha alegría, además directamente en la radio, viéndonos. En persona. Esto es, bueno, bueno, una aclaración. Anda que, menos mal que no digo ninguna palabra en inglés, ¿sabes? Porque tú has dicho antes lo de nuestras dichas. Pero menos mal, hoy no tengo palabras en inglés. Eso es bueno. Bueno, Jesús Molina, que se nos... sí, hay una. ¿Hay una? Pero es sencilla pronunciar. Que hemos dicho antes, ¿no? Que arrancamos temporada con muchas novedades, pero lógicamente también tenemos espacios en los que confiamos, creemos y pensamos que son necesarios. Y Mente Sana es que ha hecho una labor en los tiempos de pandemia. Si ya la hacía antes de que llegara la pandemia, porque no sé, ahora mismo no he puesto a mirar cuántas temporadas llevamos de Mente Sana, pero llevan unas pocas, ¿eh? ¿Cuántas? ¿Tú lo aproximadamente sabes? Llevamos 300 programas, aproximadamente, ¿eh? Que se dice rápido. Como alguna vez hay una cosa que tú me enviabas y repetíamos a lo mejor números, pero por los programas que los tengo todos guardados. Todo guardado. Aproximadamente unos 300 programas, que son temporadas ya. Se dice rápido. Sí, bueno, sí, pues. Fue el primer día. Joder. Si todo fue. El primer día. El primer día, ¿eh? Los primeros días de todo son tremendos, ¿eh? Sí, sí. Pues, Es incluso cuando es el primer día de la temporada, yo, y después de tanto tiempo de no estar en directo, bueno, pues estoy teniendo que mirarlo todo constantemente para que no se me olviden las cosas, ¿no? Claro. Entonces es muy normal. Ya, si a eso le sumas, es la primera vez que lo vas a hacer, ¿no? Pues todavía es un poco más caos. Pero decía yo que si era necesario, era importante la labor que hacía Jesús Molina aquí en Gelbes en la Onda en tiempos de pandemia, todavía esto se ha acrecentado mucho más. Y nos ha ayudado muchísimo a todos, a llevarlo un poco mejor, esto que era nuevo para todo el mundo, Jesús. Muchas gracias. Ha sido lo que hemos intentado entre todos, ¿no? Acompañar, ayudar, dar ideas. Bueno, yo tengo que reconocer también que a mí me ha venido muy bien Mente Sana, porque yo he aprendido también mucho preparándome los programas, ¿sabes? Y después, bueno, pues la comunicación con las personas que nos llamaban, que me escribían, que nos ponían WhatsApp, y que le venía muy bien nuestro programa, ¿no? Y bueno, y esperemos que además hay mucha expectativa a la nueva etapa, ¿no? De Mente Sana. Ha sido quizás también un poco revolucionario para el mundo de la psicología. Me refiero a que quizás antes era como la gente utilizaba al psicólogo de manera muy escondida, casi no se reconocía los que utilizaban la labor de la psicología, y quien lo usaba como que lo escondía, ¿no? Como que no vayan a pensar que estoy loco, que estaba loca, ¿no? Aparte de que se ha puesto también sobre la mesa la necesidad, ¿no? De visitar a un psicólogo, de manera que fuese asumido por la seguridad social. Esto también se puso en la mesa hace unos meses, porque no todo el mundo, bueno, pues contaba con el dinero suficiente, ¿no? Para poder utilizar los servicios de un terapeuta, ¿no? Que esperemos que eso además llegue a buen puerto y se ha considerado como algo tan esencial de la medicina como una vacuna, ¿no? Porque al final es bueno, pues tener una mente sana, ¿no? Haciendo un poco el homenaje a este espacio. Jesús, además, hoy nos ha traído un tema muy interesante, que es eso mismo que estamos hablando, ¿no? La necesidad de utilizar al psicólogo, ¿no? Yo creo que además todos a ver si necesitamos psicólogo. Todos además, y no te voy a decir una vez en la vida, sino varias veces en la vida, todos vamos a necesitar en hasta los mismos ayuda. Psicólogos, ¿eh? Claro, claro. O sea, has dicho antes una cosa muy importante que ha sido la psicología en la seguridad social. Y tengo que sacar una lanza en favor de mis colegas que son psicólogos clínicos, que el tema que tienen es el tiempo. En psicología, en psicoterapia, que ya ampliamos mucho más con la psicología transpersonal y con toda la psicología holística y con todo lo que el abanico de posibilidades que hay, ahí están un poquito más restringidos, y no es porque no quieran, sino porque no tienen el tiempo suficiente. Claro. Entonces una consulta que dura dos horas y media o tres horas, como las mías, por ejemplo, pues eso no se puede hacer, y es lógico. Más quisieran muchas personas que pudieran dedicarle más tiempo a esa persona, ¿no? Hay veces que no, hay veces que con poco tiempo es suficiente, ¿no? Pero bueno, sí es verdad que también has dicho una cosa muy importante, que antes la psicología se tenía como que ir al psicólogo era de loco, y al psicólogo no es de loco. Muchas veces no hay que tener ningún trastorno ni nada, simplemente porque quieres mejorar tu estado anímico, tu estado, mejorar tus cualidades emocionales, ¿no? Y piden ayuda al psicólogo. Y bueno, el psicólogo te va a escuchar. Lo primero que tiene que tener un buen psicólogo es que tenga empatía con la persona, que tienes que empatizar con la persona, por supuesto no juzgar a nadie y marcarle unas pautas, ¿no? Y bueno, pues yo diría, ¿cuándo sería la pregunta, ¿no? Claro. ¿Cuándo verdaderamente tenemos que ir al psicólogo, ¿no? Porque muchas veces tenemos un día malo, estamos tristes por la mañana, nos levantamos apagaete y decimos, uy, qué mal estoy hoy, no me encuentro bien, mi estado anímico no es bueno, a lo mejor por cualquier tontería, o un sueño que has tenido, o porque te ha venido un pensamiento, una equivocación, un error que has cometido, cualquier cosa, y tenemos un día malo. Eso no quiere decir que tenga que ir al psicólogo porque hayas tenido un día malo. Tómatelo con tranquilidad, no te juzgues demasiado y di, bueno, mañana será otro día y mañana será mejor, porque esto me ha servido incluso para aprender, ¿no? Ahora, cuando ese estado emocional se repite en muchas ocasiones, que no tenemos ganas, tenemos una apatía por levantarnos de la cama, por salir a la calle, porque nos vemos que no tenemos ganas de nada, que tenemos o una ansiedad, que nos ponemos muy nerviosos, un miedo injustificado, un miedo a la muerte, que hay muchas personas. Ayer hablaba con una amiga por teléfono y me decía que su principal miedo siempre había sido la muerte, que afortunadamente con los programas que hemos hecho sobre la vida después de la vida, con Ana María García, aquí también hemos tratado el tema de la muerte, lo toman más personas, y bueno, y con Ángel Olivero, por supuesto, también, y que lo toman las personas con un poco más de tranquilidad, no ese miedo a la muerte que había antiguamente. Bueno, pues en este tipo de personas también sigue habiendo ese miedo a la muerte, o miedo a lo que me va a pasar, que me va a pasar algo malo, que está... Yo fíjate que lo del tema del miedo a la muerte, siempre lo he visto como, bueno, al final tenemos esa parte, ese cerebro animal, ¿no? Evolucionado, que tiene una cosa importantísima dentro del ADN, que es la supervivencia, ¿no? Estamos hechos para sobrevivir y por lo tanto ese cerebro que te hace estar en constante atención para, bueno, pues eso mismo, sobrevivir. Esa evolución del ser humano, la mente pensante, ¿no? Y demás, yo creo que también ha hecho su evolución en un tremendo temor a lo que llamamos, entre comillas, el final, ¿no? Del final, al menos, de esta vida. Sí, bueno, es un mecanismo de defensa, el miedo es un mecanismo de defensa, pero tomándolo bien. Claro. Es lo que te he dicho, la evolución del hombre, pues ya no tenemos que tener miedo a que nos ataque algún animal o vivimos una etapa de vida más tranquilo, más sereno, o intentamos. Fíjate tú que ahora está tan de moda todo lo que es la meditación de nuevo, mindfulness y todo eso, que ayuda bastante, bastante a... Y bueno, hay me he apuntado unos mitos que están equivocados, mitos y realidades. Esto los llamo. Esto me gusta mucho. Sí, sí, porque hay unos mitos, por ejemplo, mira, y tú haz lo que, o sea, el comentario que tú quieras sobre cada mito, ¿no? Porque mira, Bueno, el primer mito es que dice, tengo que estar muy mal para ir al psicólogo. Bueno, eso, para empezar, ¿no? Eso es porque, bueno, no lo ha probado todavía. Efectivamente, eso es lo que yo digo. Cuando lo prueba, bueno, pues eso, la psicología puede ayudar a todo el que esté pasando mal emocional, ¿no? Y que quiera conocer mejor lo que realmente sienta y piensa, ¿no? Y bueno, y ayuda a desarrollar, con técnicas, a desarrollar habilidades en la persona, ¿no? O sea que no hay que estar muy mal para ir al psicólogo. A lo mejor necesita no estar mal, sino que quiere mejorar incluso. O sea, es que mira, tiene tanta importancia que grandes macroempresas, sobre todo, fíjate, las empresas americanas, estas macroempresas, tienen gabinetes de psicología para los trabajadores. ¿Por qué? Porque para rendir bien, pues la persona tiene que estar bien, ¿no? Es un concepto que ellos tienen. Y hay veces que, bueno, pues el estrés, la vida personal o cualquier conflicto, cualquier cosa que haya ocurrido, influye en la productividad, por decirlo de alguna manera, de ese empleado o esa empleada en esa empresa, ¿no? Y tienen gabinetes de psicología, por si acaso lo necesitan. Y tiempo de descanso, sí, y sí, tiempo, sí, claro, tiempo para relajarse. Bueno, mi maestro, el doctor Pomares de Mindfulness, que me dio las clases de Mindfulness, él da clases, o sea, él hace Mindfulness en empresas cerveceras de Sevilla. Bueno, ya no son de Sevilla, pero bueno, pero en empresas fuertes, porque ven que es necesario también. Sí. Y yo digo, la empresa lo que quiere es lo mejor para los trabajadores, cuidado. Ojo. El mejor rendimiento de sus trabajadores, que pero si es que, sus trabajadores también, ellos pero es que este van a tener es, más yo creo que beneficio. Es un gran concepto, ¿no? La idea de que esa idea arcaica de empresario español de apretarle a los trabajadores, recortándole derechos, recortando libertades, recortando tal, no sé qué, que no solamente es en España, ¿no? Ocurren también en otros países. Pero esa idea arcaica antigua de esa es la manera de que la empresa vaya más, es una idea totalmente errática, ¿no? Quizás la mejor manera para que tus trabajadores sean productivos es tener a tus trabajadores realmente a gustos en tu empresa. Esa es la mejor manera, pues, para que rindan. En los libros de Dale Carnegie, que ya hace muchos años, que fue en los años 60 y tanto, 70, cuando empezó a hablar, creó hasta una universidad. Este hombre hablaba mucho también. Su título es un poquito así, muy americano, ¿no? Los títulos de aquellos libros, Cómo ganar amigos e influenciar sobre ellos, ¿no? Que suena un poquito así a manipulación. No, pero él hablaba de eso. De que cuando tú te dirigías a un trabajador, depende cómo le hablaras también, ese trabajador iba a asimilar, iba a rendir mucho más. Claro. Y tenía muchas técnicas sobre esto, ¿eh? Sí. Bueno, pues otro mito es que hay quien dice que, bueno, ¿para qué vaya al psicólogo si tiene un amigo? Oh, un amigo que le va a contar. Eso es muy típico. Yo se lo cuento a mi amigo y mi amigo me escucha. Que está bien que le cuentes las cosas a tu amigo o a tu amiga. Está muy bien tener amiga, un amigo, ¿no? Así. Pero sí es verdad que la terapia es un proceso donde se aplican técnicas, ¿no? Y que, bueno, que hay una metodología, que hay, por eso se estudia psicología, claro, y puede ayudarlo. Y si tu psicólogo es amigo, pues mejor también, ¿no? Yo no sé si lo tienes en la lista, pero hay muchos mitos de la gente que nunca se ha acercado a un psicólogo, nunca ha tenido terapia o no conoce a nadie que le haya dicho, le haya comentado cómo es la terapia, realmente van a lo absoluto desconocido y se creen que el psicólogo va a estar constantemente hablando con ellos en vez de ellos con el psicólogo. No, que al revés, que es al revés. El psicólogo debe de escuchar más. Y mira, que con todo lo hablado que yo soy, que es mi hándicap. Pero sí es verdad que el psicólogo tiene que escuchar, tiene que empatizar con la persona y dejarlo que se desahogue. Lo que sí es verdad que también me han contado que han ido, hay de todo en la viña del Señor, pues han ido y en vez de decirle, animarlo, darle ánimo, dice, le han tirado por tierra en la primera. Y él dice, bueno, será una terapia de choque, me dijo una amiga, ¿no?, que había ido a una terapeuta. Y digo, bueno, pues, y vio que se repetía la escena, que bueno, que cada uno es como es. Lo principal es que pueda empatizar con la persona. Otro mito también es que se cree las personas que vienen a terapia, y si hablaran mí, las personas que han pasado por mi consulta, pues saben que esto no es así, que la terapia está toda la vida haciendo terapia. Ya hemos modernizado mucho la psicología, ya a lo mejor con dos o tres sesiones está bien. Ha habido veces que yo he tenido una sesión y la persona ha encontrado su camino, Sí, es verdad que a mí me gusta hacer una tarea de coaching también, ¿no? Porque a mí me gusta mandarles mensajes después, por WhatsApp, que bendito el WhatsApp también, que eso da los buenos días a las personas y acertar lo mejor con la frase que ese día necesita la persona, una vez acierta y otra vez no. Pero no hay que estar en terapia toda la vida. La terapia tiene un proceso. Hay personas que, bueno, han venido a solucionar un tema y al cabo del tiempo dice, pues mira, yo ahora vengo a solucionar otro tema, ¿no? Y es la persona a la que marca las pautas. Y también, por supuesto, la voluntad que tenga la persona por sanarse. Eso es claro. primordial. Ya el hecho de venir a consulta ya es una predisposición para sanar, ¿no? Y otro de los mitos es, dice, bueno, pues voy a hacer acupuntura. Que mira, el fenómeno de la acupuntura, estupendo, pero que puede ser complementaria. Pero la acupuntura lo que regula es energéticamente, y la psicología se encarga de ayudar a encajar las cosas en la mente, ¿no? Podemos decir. Bueno, el de tomar pastillas. Yo me tomo unas pastillitas, me tranquilizo y ya está. Como hemos dicho muchas veces. Pero es que eso no soluciona el problema. Exacto. A lo más te aletarga, te deja un poco atontolinado. Regula fisiológicamente el cuerpo. Eso es como el que bebe para olvidarse de los problemas, ¿no? Exacto, imagínate tú, ¿no? Pues, es que yo escucho hace tiempo, ¿no? Que sí. Beber para ahogar las penas, pero no nos damos cuenta que las penas saben nadar, ¿no? Detrás de un bebedor normalmente siempre hay una pena guardada, ¿no? Bueno, pues eso lo que hace entonces las pastillas, que fisiológicamente hay veces que no tienes más remedio que tomarlas, pero lo que hacen es mascarar las emociones, porque la emoción está ahí escondida. Claro. Y no sabes el por qué tiene esa emoción, ¿no? Que eso es parte del focus y que hablaremos también si nos da tiempo. Bueno, vamos, que muy, no lo sé. Mucho tema. Claro, está uno con ganas de arrancar, sí. y tiene muchas cosas. Entonces, cuando la persona ya lleva tomando pastillas y eso, se le puede quitar las pastillas de golpe, porque además puede ser contraproducente. Yo tengo personas que dicen, mira, les recomiendo que cuando vaya a psiquiatra, vaya a su médico de cabecera, pues le diga que está en tratamiento, que se encuentra mejor y que vaya bajándole la dosis. Pero claro, yo no le bajo la dosis. Pero es que vosotros, los psicólogos, no podéis recetar pastillas ni influir en cómo tomar una medicación u otra. O sea, esa facultad no la tenéis vosotros. No la recomiendo. Pero yo, de entrada, hombre, las personas que están muy mal, que no tienen, pues normalmente acuden siempre al médico. De hecho, en un congreso que estuve de psiquiatría y psicología en el colegio médico, gracias a mi amiga Ana María García, que me invitó por Eugenio, pues allí se habló de esto precisamente, que a los médicos, incluso a los psiquiatras, les gustaría no mandar tanta medicina, pero que la gente llega muchas veces, deme algo que me quite la ansiedad. Claro. Y el médico le receta. Pero si tuvieran más tiempo para dedicarle a sus pacientes, para trabajar, ¿no? Poco para a poco. Trabajarlo más, no le recetarían tanto. Por eso, porque adormece las emociones, ¿no? Y sin embargo, el problema está ahí, persiste ahí. Lo que hay que averiguar de dónde viene ese problema, ¿no? Que por qué tienes una depresión. Es curioso que también, ya no solamente el que el psiquiatra no tenga tiempo, sino que muchísima gente que tampoco quiere trabajar con tiempo el tema de las emociones o los problemas y demás, ¿no? Para no tirar siempre del tema químico, ¿no? Sino que directamente van al psiquiatra, recéteme algo. Sí, para solucionarlo, como cuando te duele la barriga, voy al médico, bueno, ¿y por qué te duele la barriga? Porque muchas veces la barriga te duele porque son emociones que te guardas ahí y no las digiere bien, ¿eh? Y aquí tienes un ejemplo, ¿no? Un ejemplo que estoy en ello. Estoy en tratamiento, pero sí es verdad que muchas veces, o porque te duele el corazón, es que la está relacionado. Y esa es la base del focus, precisamente, el reconocer tus emociones. El ver qué es lo que está pasando, focalizar cuando... Pero no es fácil. No es fácil. Es que esto lo hemos hablado muchísimas veces. Es bueno la compañía de alguien que te asesore. Sí, pero el asumir las cosas nos cuesta mucho trabajo. O sea, ese refrán que dice lo de que vemos la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el nuestro. Eso es totalmente cierto. Mira, ¿no? Que odio los refranes y tal. Sí, no, pero yo no los odio porque me enseñan mucho. Los hay buenos y malos. Claro, es una cosa que es como muy real, ¿no? Sí. Y hay veces que dices, pero ¿cómo puedes saltar tú? ¿Cómo puedes decir, opinar sobre este tema cuando tú actúas de esta manera, de esta manera, de esta manera? Y es que esa persona no se ha reconocido a sí mismo. O sea, realmente lo que, cómo funciona, no le echa tanta cuenta como a cómo funcionan los demás, ¿no? Quizás el espejo, que también pues, imagínate que ese es tu amigo que tú vas a pedirle ayuda psicológica y que él lo ve desde su perspectiva, y entonces a lo mejor su perspectiva no es la mía, porque todos hemos tenido amigos que eso, como tú dices, que ven la paja en el ojo ajeno y no ven la viga en el totalmente suyo, ¿no? Bueno, Jesús, no, quedamos, tenemos un minuto. Un minuto, pues mira, yo bueno quería hacer un pequeño, porque vamos a empezar en Vilasente, en la calle Burgos en Dos Hermanas, que bueno, conoce a Luz Albó, que ha estado aquí con nosotros y tal, pues allí vamos a empezar un grupo de desarrollo personal. Entonces, pues nos vamos a centrar mucho en el focusing, en eso de focalizar las emociones cuando tú ves algo, cuando tú ves que tu cuerpo te está diciendo algo y que lo tenemos ahí un poco guardado, ¿no? Y entonces es como se dice en informática, antes no, cuando lo inventó este señor Yedlin, no podríamos hablar de disco duro de ordenadores porque no había. Pero ahora podemos decir, vamos a sacarlo de nuestro disco duro que está dentro, que está ahí guardado. ¿Y por qué está guardado? ¿Y por qué? Y el cuerpo reacciona con emociones. Cuando estamos con un amigo, a veces nos da alegría, o ves a alguien y sientes una, y depende de cómo reaccione tu cuerpo, así estás tú también, y eso es una cosa que tienes que sacar fuera, ¿no? Así que por eso es el tema de hacer esto. Y bueno, hablaremos otro día del focusing, porque es un tema muy apasionante. Perfecto. Si alguien se puede asistir a este tipo de charlas. Sí, sí, sí. Bueno, yo si quieres, dilo así rápido, quiero, claro. Sí, mira, tengo el teléfono de Vida Center de Luz Albó, que es el 667-60-73-76. Y el mío lo voy a decir públicamente también. Dilo. 609-54-32-22. Bueno, el que va a llevar el tema voy a ser yo, el coordinador. Sí. Pero en realidad es cada uno, como un conjunto de personas que cada uno va a expresar sus emociones, ¿no? Que es muy interesante. Tengo mucha ilusión puesta. Jesús Molina, muchas gracias, A ti siempre. Hasta el lunes y 18. Y a todos los amigos nuestros. Hasta el lunes 18. Espero 18. Hasta luego. Adiós. Nosotros nos vamos. Te espero mañana con más cositas aquí en Gilbes en la Onda a partir de las 11 en directo, ya sabes, al 88.6 FM. Y por supuesto también a través de nuestra queridísima página web, que ya sabes, es www.horaradiogilbes.com. Enseguida estarán colgados los podcasts de esta semana. De esta semana, no quiero decir, del día de hoy. Ha sido un placer volver a estar con vosotros aquí en el 88.6 FM. Mañana más. Hasta mañana. Él lo superó y te tocó perder. Te tortura sin razón. Ya no las oigas, por favor. Solo escucha mi voz, porque aquí estoy yo. Pronuncia mi nombre. El tren pasa una vez y prometo que te llevaré conmigo aquí a sitios donde solo es un déjà vu. Te pido escucha mi voz, porque aquí estoy yo. Pronuncia mi nombre, el tren pasa una vez y prometo que te llevaré conmigo aquí a sitios donde él no quiso ir. No temas al amor. Yo dibujaré sin dudar la paz en tu mirada frágil como el cristal. Él solo fue dolor, entiéndelo. Él no soy yo. Él no soy yo. Él no soy yo. estoy yo. Pronuncia mi nombre, el tren pasa una vez y pronuncia.